El título de este tema es Caleb, vivir esperando, y el versículo inicial de este comentario se encuentra en Salmos capítulo 130, versículos 6 y 7, donde la Escritura dice, mi alma espera a Jehová más que a los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vivir esperando. Caleb, un hombre que tuvo mucha esperanza en Dios, un hombre que amó mucho a su pueblo, es el personaje central de este relato, de estos personajes secundarios, por decirlo así, del Antiguo Testamento. ¿Quién era Caleb? Caleb era un príncipe, era un joven príncipe, unos 40 años de edad, joven para los estándares de aquella época, miembro de la tribu de Judá. Un hombre que, por las cualidades que tenía, fue elegido por uno de los grandes líderes que el pueblo de Dios ha tenido a lo largo de los milenios, por Moisés, para formar parte de un grupo especial, el grupo de espías que iría a ver la situación de las ciudades, cómo estaban las ciudades de Canaán y por dónde sería la mejor ruta para comenzar la conquista de la tierra prometida que Dios les había dado. Estos dos espías fueron durante 40 días y exploraron el país, exploraron todo el país de Canaán. Al volver, volvieron con frutas enormes, con un racimo de uva que tenía que ser cargado por dos personas porque era tan pesado, con muchos frutos de la tierra que mostraban realmente que esta tierra era una tierra que, como decía la promesa, fluía leche y miel. Pero aquí empiezan los problemas. La mayoría de los espías decían, ese país es grande, abundante, fértil, pero la gente que habita allí es una gente muy peligrosa. Efectivamente, el pueblo de Israel era un pueblo que había salido de la esclavitud, era un pueblo que había vagado en el desierto, era un pueblo que no había tenido acceso a minas, no había tenido acceso a metales, quizá había tenido acceso a unos pocos árboles. Las armas que tenía el pueblo de Israel no creo que pasaran de arcos, flechas y unas cuantas espadas. No tenían más que lo que ellos habían podido despojar a los egipcios y las cosas que ellos habían podido ganar en las guerras que habían llevado hasta ese momento, cuando ellos envían a los 12 espías. Ellos ya habían estado peleando contra reinos paganos, reinos cananeos, que estaban hacia el lado este de la ribera del río Jordán. Pero no era mucho lo que ellos sabían del arte de la guerra. En realidad era un pueblo bien grande, pero que no tenía mucho conocimiento de la guerra. ¿Con qué naciones se enfrentaban? Con culturas altamente y tecnológicamente desarrolladas en esa época. Estamos hablando de descendientes de las superculturas sumerias del Mediterráneo, con una fuerte influencia de la cultura egipcia, porque ellos estaban ahí en el medio de ese corredor. Entonces, en ese país de Canaán, vivían amorreos, gente que vivía en ciudades fortificadas, gente que entendía el manejo del bronce, gente que entendía el manejo de los metales, gente que sabía y tenía un ejército, eran ciudades, eran reyes, eran ciudades-estado, no era un gran imperio el que estaba allí en Canaán, sino eran reyes que tenían cada uno jurisdicción sobre ciudades, eran ciudades-estado fuertes, todos tenían un vínculo étnico común que estaban allí en Canaán. O sea, eran pueblos difíciles de conquistar para un grupo de gente que no sabía sobre máquinas de asedio, que no sabía sobre cómo tirar abajo esas tremendas murallas desde arriba que caían proyectiles de todo tipo, gente que estaba acostumbrada a guerrear, porque aunque eran de una misma origen étnico, estos reyes paraban peleando unos con otros y estas ciudades paraban cambiando de manos también. Eventualmente había alianzas entre ellos, estas alianzas que estos reyes hacían para ir a la guerra, les permitían enfrentar reinos grandes que a veces se interesaban en entrar en estas tierras, como antiguamente había sido el caso de los hititas, y este ejemplo se ve en las historias de Abraham, por ejemplo. Eran culturas altamente desarrolladas, y ya en las costas, por decir, occidentales de Palestina. Empezaban por ahí, quién sabe, ya en estos años, a llegar un nuevo grupo de gente muy desarrollada tecnológicamente, los filisteos, que no eran originarios, que no venían de, no eran originarios de la Mesopotamia, sino más bien venían del oeste, gente que venía del oeste y que venía conquistando, eran gente viajera que venía conquistando, pero gente que tenía una tecnología muy sofisticada, armas para guerra y conocimiento para hacerlas. Entonces, estamos hablando de una disparidad tremenda en poderío militar entre el pueblo de Israel, seminómada, que ya estaba saliendo del desierto, y estas culturas que ya sabían muchas cosas y que estaban bien atrincheradas en estas ciudades, castillos que tenían allí, fortalezas donde ellos vivían. También había en esta tierra gigantes, la raza de Anak, gente alta que los descendientes de ellos le dieron muchos dolores de cabeza a los israelitas en los siguientes centenares de años, hasta incluso los días de David. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un desánimo general. La gente escuchaba estos informes y su corazón, dice, desfalleció. Y ahí surge el carácter que vamos a estudiar esta semana. Caleb, un joven que, dice, hace callar al pueblo delante de Moisés. ¿Cómo habrá sido esto? Esta primera frase es tremenda, ¿verdad? Un joven entusiasta, un joven con mucha energía, hace callar al pueblo delante de Moisés y les dice, ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Un líder joven que usa su energía adecuadamente para influenciar en el pueblo a fin de llevarlo a emprender las grandes cosas que Dios tiene para ellos. Y aquí hay una primera gran lección quizá para los jóvenes. Sabes, tú dirás, pero pastor, yo no tengo 40 años. Hoy día la gente de 40 años es considerada, bueno, ya no joven, hasta los 35, incluso en la sociedad de jóvenes se dice que hasta los 35 años tú eres parte de la sociedad de jóvenes, de 35 para adelante ya estás para el otro lado. Pero en la época del pueblo de Israel, una persona de 40 años era joven, se la consideraba joven. Entonces, aquí estamos hablando de un mensaje para los jóvenes. La actitud que Dios quiere de los jóvenes es una actitud de dedicación al Señor. Dios no quiere que tú seas un miembro más en la iglesia. Dios quiere que tú seas un príncipe dentro del pueblo de Dios, una columna para tu iglesia. Dios no te ha llamado, querido joven, señorita, para ser una persona, un cristiano que ande a medias en su relación con Dios. Dios te llamó para ser un líder de tu pueblo, de tu iglesia, porque tu iglesia necesita de tu fuerza. Dios, sabiendo los talentos maravillosos que tienes, la fuerza que tú tienes, el optimismo natural de la juventud que tú tienes, Dios tiene planes grandes para ti. No dejes que tu juventud se pase sin que puedas dedicarte completamente para llevar al pueblo de Dios a las grandes conquistas espirituales que Dios desea de ellas. Consagra tu vida a Dios, entrégate al Señor de todo corazón y mantente siempre del lado del Señor. El pueblo de Israel no hizo caso a las arengas valientes de este joven Caleb. Y finalmente Dios desata esto, todas estas cosas que pasan desatan la ira de Dios, y Dios castiga al pueblo, lo manda de vuelta al desierto durante 40 años, donde Dios dice, todas las personas que están presentes acá, las personas adultas, van a morir en esos 40 años en el desierto, y una nueva generación será la que entrará en Canaán. La sentencia de ellos es una sentencia de muerte. Pobrecito el pueblo de Israel. La gente en ese momento que había vivido 2 años y medio, probablemente luchando contra los elementos, avanzando penosamente, y ahora se les prohibía la entrada a Canaán. Y no solamente se les prohibía la entrada, ellos no verían nunca la tierra de Canaán, morirían en el desierto. Esto genera una rebelión tremenda, y casi mueren los pocos que todavía se mantenían fieles a Dios: Caleb, Josué, Moisés, Aarón. Entonces todos ellos estaban allí, en peligro. Y es allí cuando Caleb no se deja arrastrar por la multitud. Caleb se mantiene fiel a Dios y también fiel a su pueblo. El pueblo finalmente tiene que regresar y seguir vagando en el desierto 40 años más. Aquí destaca la actitud de Caleb. Caleb no había sido una persona que había sido castigada, él había sido fiel a Dios. Él bien podía haberse quedado, bueno, dicho, bueno, yo me quedo acá, voy, conquisto aquí una montaña. Era un hombre fuerte, más adelante la Biblia nos va a decir esto. Era un hombre fuerte, era un hombre que era representante de un clan, y probablemente su clan lo apoyaba. Así que este hombre pudo haber dicho, yo me quedo acá, me quedo aquí en Canadá, formo mi pequeña ciudad-estado y los espero a ustedes, de aquí a 40 años nos vemos. Pero Caleb no hizo esto. Caleb, junto con el pueblo de Israel, Caleb y los suyos, siguen al pueblo de Israel en su peregrinaje. No se queja, no reclama, no trata de hacer leña del árbol caído. Él mansamente sigue al pueblo de Israel y no se aparta de él. ¿Sabes? Si hay algún joven que me está aquí escuchando, a veces en la iglesia se necesita el apoyo de todos. Todos los hermanos, no solamente jóvenes, sino también adultos, en momentos difíciles que la iglesia pasa. Hay momentos que la gente deja de venir a la iglesia. Hay momentos que, por causa del pecado, hay problemas en la iglesia. Hay momentos que incluso situaciones doctrinales difíciles, situaciones doctrinales contradictorias, complejas, empiezan a tratar de penetrar en la iglesia. Hay veces cuando el pecado, cuando la indolencia, cuando la falta de hacer las cosas bien trae la consecuencia de estas cosas, que hay un deterioro en la espiritualidad, en el pueblo de Dios. En estos momentos es necesario ver a los jóvenes y a todos los hermanos de la iglesia mantenerse de lado de lo que es correcto, de lo que es justo, y tratar de sostener a la iglesia para que la iglesia no caiga, sino que pueda triunfar. ¿Sabes? Cuando tu iglesia está en problemas, no es el momento de salir corriendo. Cuando tu iglesia está en problemas, es momento de clamar la ayuda de Dios, de mantenerte firme, aunque el resto de la gente esté mal, y trata, a través de una influencia de bien, a través de una oración profunda, a través de una lucha espiritual, poner a tu iglesia en las manos de Dios. Porque no importa cómo tu iglesia esté andando, cuando tú vuelves a poner a tu iglesia en las manos de Dios, Dios puede solucionar los problemas que tú no te puedes imaginar. Y hay momentos, para esto, querido joven, querido hermano, es bueno que busques el consejo de un pastor, es bueno que busques el consejo de una persona realmente espiritual. En la iglesia nosotros tenemos que tener paciencia, pero hay momentos cuando el mal, cuando el error se tiene que enfrentar y se tiene que enfrentar con decisión. Nosotros como cristianos somos llamados a ser misericordiosos, a tener una correa ancha, por decirlo de otra forma. Pero hay momentos cuando el mal, la apostasía, los problemas, los pecados tienen que enfrentarse, porque si esto no pasa, el pueblo de Dios está en peligro. Entonces nosotros, con amor, con el Espíritu de Cristo, tenemos que enfrentar estas cosas con firmeza para que el pueblo de Israel pueda seguir avanzando, para que el pueblo de Dios pueda seguir avanzando aquí en la faz de la tierra. Tremenda lección de este joven allí en el capítulo 14 del libro de Números. Avanzamos un poquito más. El pueblo de Israel entra en Canaán, se libra una guerra, y dentro de esta guerra Caleb también apoya al pueblo de Israel. Durante 5 años Caleb está al lado del pueblo de Israel. Él ahora no era una persona joven, tenía 85 años, ya cuando también la fuerza de Josué se estaba acabando y él estaba concluyendo su tarea. Caleb, un hombre ya mayor, muy mayor, viene y se acerca a su amigo, a su compañero de armas, y le dice: Josué, yo quiero que tú me des algo especial a mí. ¿Y qué quieres que yo te dé?, le dice Josué. Estaba repartiendo él la heredad entre las tribus de Israel. Dame esa montaña. En esa montaña estaba la famosa ciudad de Hebrón, una ciudad fortificada, justamente la ciudad donde vivían los hijos de Anac. Y Caleb, una persona viejita, está ahora pidiéndole permiso a Josué, el líder del pueblo de Israel. Mira el respeto de Caleb por la iglesia instituida. A veces nosotros no queremos respetar a la iglesia, no queremos respetar a los líderes de la iglesia, queremos avanzar por nuestra propia cuenta. Mira a Caleb, a pesar de que él tenía toda la autoridad y un líder respetado del pueblo, él y José eran los dos únicos que habían sobrevivido de toda esa generación que había perecido en el desierto. Ellos dos eran los dos únicos que habían visto el Mar Rojo abrirse ante sus ojos, los dos únicos que tenían esos recuerdos, que habían salido de Egipto con el pueblo de Israel. Ahora Caleb le dice a Josué: dame esa montaña. Mira el respeto de este hijo de Dios. Y Josué le dice: está bien, Mira, José también cree en su dirigente. Y sabes, nosotros tenemos que creer en nuestra gente. Si tú eres dirigente en la iglesia, tú no debes esperar que tú seas el único dirigente por todos los siglos de los siglos. Y si un día no te nombran anciano, no te nombran director de diáconos o no te nombran director de algún departamento, entonces ya te enojas, ya te quieres ir de la iglesia, ya te quieres no sé qué cosa hacer. Sabes, querido, en tu iglesia genera líderes. Y confía en tus líderes. Josué confía en Caleb. Pero aquí voy a destacar la valentía de Caleb. Un hombre anciano, un hombre 85 años, jefe de un clan. Y dice, dame esa montaña. Y Caleb también era un buen líder. Caleb, también, él no fue solito a pelear, un hombre 85. ¿Te imaginas? Por más que tuviera toda la armadura del mundo encima, no hubiera podido pelear y tomar esa ciudad habitada por gigantes, una ciudad fortificada, sumamente fortificada, porque hasta ese momento había resistido el asedio del pueblo de Israel durante 5 años de guerra. Pero ahora Caleb y su clan atacan ese poblado. Mira, si tú eres una persona de edad, si tú eres una persona anciana en la iglesia, Dios no te puso para ser el amargón de la iglesia. Dios no te puso para ser la persona que pare condenando a los demás en la iglesia. A veces los ancianos somos, bueno, ya me siento medio viejito yo también. Los ancianos a veces miramos a los jóvenes y los criticamos con mucha facilidad. Los criticamos y los fastidiamos y los molestamos. Caleb aquí no está molestando a nadie. Caleb aquí no está haciendo ninguna piedra de tropiezo. Caleb aquí le está suplicando al Señor que le ayude a ser el líder de su clan y tomar esa ciudad. Y Caleb era tan buena gente, tan buena persona, tanto amor le tenía el clan, que aunque tendría miedo, claro que tenía miedo para ir a atacar una ciudad fortificada llena de gigantes, le sigue el clan y consiguen conquistar la ciudad de Hebrón, desalojan a los hijos de Anac de aquel lugar y Caleb conquista esa montaña. ¡Qué hombre! ¡Qué líder! ¡Qué ejemplo que él quiso dar en el ocaso de su vida al pueblo de Israel de que las grandes cosas, para las grandes cosas de Dios, no se necesita ser joven, no se necesita ser la persona más fuerte, se necesita una consagración total y una confianza firme en las promesas de Dios. Tremenda lección de este maravilloso hijo de Dios, de este hombre, hombre poderoso. Poco después, Caleb seguiría las conquistas al frente de su clan, al frente de la tribu de Judá, y bueno, se conquista otra ciudad, la ciudad de Kiriat Sefer. La conquista una persona muy fuerte, Otoniel, que se convertiría el futuro juez del pueblo de Israel, y Caleb, ya mayor, le entrega a su hija Axa como premio. Axa sería muy bonita de paso, como premio por esta conquista importante que él había hecho. Y Axa le pide a su papá que le dé unas tierras. En las costumbres del pueblo de Israel, las mujeres no recibían tierras. Las mujeres pasaban a formar parte de la heredad de los esposos. Cada tribu de Israel tenía su heredad. Entonces, cuando una mujer de una tribu se casaba con un muchacho de otra tribu, la mujer pasaba a participar de la heredad del esposo, y sus hijos participarían de la heredad del esposo, porque la idea era que la herencia que Dios había otorgado a los hijos de Israel no saliera de las tribus. Esa era la idea. Pero ahora la hija viene, le pide a Caleb, ¿no?, una tierra, y Caleb no solamente le da una tierra, le da fuentes, le da una cantidad de cosas. Qué tremenda ilustración también para nosotros, qué tremenda cosa para nosotros. Ser un líder generoso, ser un líder agradecido, ser un líder en el pueblo de Dios que genere el desarrollo de otros líderes. ¿Qué encontramos entonces en la vida de Caleb que puede ser de utilidad buena para nosotros? Encontramos un hombre consagrado a Dios. Encontramos un joven que no se limitó a ser joven solamente en la iglesia, sino a ser un príncipe dentro del pueblo de Dios, que utilizó sus talentos de forma entusiasta para tratar de sostener al pueblo de Dios, que en los momentos tristes supo estar fiel al lado del pueblo de Dios en su peregrinaje aquí en la tierra, de un hombre que a lo largo de su vida peleó por un ideal, luchó por un ideal, e incluso siendo viejito dio una manifestación terrible de su fe en el Señor para enfrentar desafíos que parecían imposibles. ¿Por qué? Porque él estaba interesado en que el pueblo de Israel llegara a la Canaán. Y finalmente encontramos un hombre generoso, un gran líder que buscaba que los líderes jóvenes se desarrollaran, que los ayudó materialmente incluso para estas cosas. Eso es lo que Dios quiere de la vida de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Eso es lo que Dios quiere de mi vida.